La verdad que muy movilizado, porque es impresionante el apoyo de la sociedad argentina en todo el país. Y es el grito de auxilio de una sociedad, no de una comunidad universitaria, que sabe que en la educación está la respuesta a todos nuestros problemas. Y que si queremos crecer como nación necesitamos cuidar esto que construimos históricamente. Y es insólito que tengamos que estar mendigando y penando lo que nos corresponde por ley, lo que hace falta para poder desarrollarnos. Ojalá escuche el presidente de la nación, ojalá escuchen los legisladores nacionales. Necesitamos la ley de financiamiento universitario, necesitamos recomponer el presupuesto 2025. Ojalá se escuche este grito de la sociedad argentina y se revierta la situación. Y siendo irónico y parafraseando un poco al secretario de Educación Torrendel, ¿cuántos alumnos inventados tiene la UNR? Es lo único que dijo de verdad, inventa un montón. Me inventó a mí, que soy un nieto de abuelos analfabetos, un hijo de padre inmigrante, y que puedo ser profesional porque la Universidad Argentina me dio la posibilidad. Inventa a los hijos de trabajadores que no pudieron ir a la universidad pública y hoy pueden recibir de la mano de sus hijos un diploma universitario. Inventa un montón de gente que en esta institución todos los días cambia su propia vida y en ese cambio ayuda a cambiar la vida de la sociedad en su conjunto.